aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí. Hola, salud, bienvenidos a este nuevo programa de Hoy Desde Aquí. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Hoy Desde Aquí es un programa en el que queremos dar voz a algunas de las luchas que se están llevando en Granada y también fuera de Granada. Tal vez aquel que no volvió a su casa porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató. Algunas de las luchas que algunas llevan heroicamente y algunas luchas en las que todos y todas podemos involucrarnos y aportar la pequeña parte necesaria para construir un futuro diferente y alejado de este capitalismo que nos atenaza. Los otros pies eran él mismo, también las otras manos, el hombre. Por eso sed bienvenidos y bienvenidas, y esperamos que los temas que os vamos a traer hoy sean de vuestro interés. Estaba como entonces, se había ido y estaba de nuevo, y como nunca tuvo cementerio ni tumba. Así que volveremos a traer a Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, en este programa. En este caso volveremos a hablar de dinero. El programa anterior estuvimos hablando de qué hacían los bancos con nuestro dinero, y ahora os vamos a brindar una opción de qué hacer vosotros y vosotras responsablemente con los pocos o muchos euros de los que podáis disponer. En el castillo, en el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable? También nos vamos a acercar a la poesía musicalmente en esta ocasión de la mano de Víctor Jara. Cerrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Y entrevistaremos a un compañero de colectivo que nos contará un libro que han publicado recientemente y que pone en manifiesto una verdad que, por obvia, pasábamos muchos por encima a pesar de tenerlo bien claro. Acarreando arena, la propiedad de nuestras viviendas. Su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Así que vamos a ir comenzando y esperemos que estos temas os interesen. No conocer sino lo que dejaba. Calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero. Lo veo en su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales, y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Menos mal que la población no entiende nuestro sistema crediticio y monetario, porque si lo entendiera, creo que antes de mañana estallaría una revolución. Make a anterior programa estuvimos hablando con Miguel, un compañero de FIARE, de la banca ética, sobre cómo funciona el sistema crediticio y financiero, qué hacen los bancos con nuestro dinero, y hoy volvemos a la carga, en este caso con Beatriz. Buenas tardes, Beatriz. Hola, buenas tardes, Paco. Pues hoy queremos ahondar un poco más en ese tema, pero queremos, ya dimos la pincelada Miguel y yo de que éramos socios, miembros de una cooperativa que se llamaba FIARE. ¿Qué es FIARE? ¿Nos lo puedes explicar? Sí, claro, FIARE sobre todo es un proyecto, una realidad, un banco, en que las personas hemos decidido ser dueños de él, ¿no? Es una alternativa a la banca convencional, pero dentro del sistema bancario. Sobre todo es la recuperación de la capacidad que tenemos. Ya el otro día Miguel os explicó un poco con nuestros 1.000 eurillos la cantidad de dinero y de créditos que se genera, pues es recuperar la capacidad que tenemos de controlar o de hacer que nuestro dinero esté en la misma línea que nuestros valores. Y esto llevaba todo un proceso de construcción. O sea, FIARE es el resultado del trabajo de muchas personas en todo el territorio español que un día se preguntaron si era posible crear un banco autorizado por el Banco Central, por el Banco de España, por el Banco de Italia, que ya os explicaré, y poner la capacidad que tiene nuestro dinero en la misma dirección que nuestros valores. Entonces, hace una serie de años, una serie de personas que veían que cobraban su sueldo, le pagaban su nómina, tenían su ahorro en entidades financieras, en distintos bancos, fueron sabiendo que esos bancos invertían en armas, invertían en determinadas cosas que moralmente esas personas no estaban de acuerdo, o daban préstamos usureros o desahuciaban gente, etcétera, y decidieron unir sus ahorros para intentar crear ese banco distinto. Sí, así ha sido. O sea, éramos gente ya que hacía un consumo responsable de productos, que salía a la calle en contra de las guerras, y sin embargo tenían su dinero, teníamos nuestro dinero en bancos que financiaban empresas que invertían en armamentos, en granadas antipersona, o sea, etcétera, etcétera. Entonces nos dimos cuenta incluso que nuestro voluntariado, nuestra acción voluntaria de participación social en asociaciones, en sindicatos, estaba en un sentido dirigida, y sin embargo nosotros dejábamos que durante 24 horas nuestro dinero no dejara de trabajar en sentido contrario a nuestros valores. Y nos preguntábamos si éramos capaces de recuperar esto, de crear un banco. Y este FIARE es el resultado de todas esas preguntas. Sobre todo, FIARE es el resultado de hacernos preguntas sobre las consecuencias de lo que se hace con nuestro dinero. Esto una gente empezó antes, otra después, pero esto había gente que ya iba haciendo cosas de este estilo desde casi 30 años. Sí, claro. FIARE se encuentra dentro de lo que llamamos el movimiento de finanzas éticas. En concreto, aquí en Granada está el Fondo de Solidaridad, la Asociación Fondo de Solidaridad Paz y Esperanza, que desde hace 30 años recoge ahorros de personas, no paga intereses y lo presta para proyectos de autoempleo sin cobrar intereses. Eso es un nivel, una base que permitió comprometernos en un paso más. Es un nivel asociativo que llamamos parabancario y quisimos dar el salto. O sea, todos tenemos una cuenta, todos tenemos una tarjeta, y entonces ¿era posible tener también cuenta pero que nuestro dinero estuviera en otro sentido? Y ese fue el apoyo de todas esas entidades que durante años ya llevan haciendo otra economía, otras relaciones, otra construcción del mundo, es la que ha permitido que FIARE se consolide. Entonces, en determinado momento, lo mismo que esa asociación de Granada, otras de otras partes del Estado español, de Barcelona, del País Vasco, de Castilla, de Galicia, se ponen de acuerdo y empiezan a caminar para esa construcción de ese banco colectivo, común. Aquí fueron los vascos los primeros que empezaron, y a partir de eso, por estas relaciones que ya existían entre las entidades, fueron capaces, o fuimos capaces, de extenderlo todo en todo el Estado. De hecho, FIARE hoy está trabajando como banco en toda España. Hay una realidad asociativa de referencia de entidades que dicen, que han dicho, yo quiero que en mi territorio haya un banco que funcione bajo estos criterios, que ya iremos hablando, y yo estoy dispuesto a impulsarlo, a dar cobertura, a poner en relación. Esa es la decisión, y de hecho así es. Llevamos un año en lo que se llama banco en España, y sin embargo estamos presentes ya en toda España, a través de esas entidades y de esas personas que han querido que en su zona, en su pueblo y en su provincia haya un banco que funcione con otros criterios y que transforme la realidad. Pues entonces, ¿te parece que vayamos hablando de cuáles son esos otros criterios? Sí, sobre todo FIARE es un banco cooperativo. ¿Qué quiere decir cooperativo? Lo primero que quiere decir es que los beneficios que se obtienen no se reparten, se reinvierten en la misma actividad. Por lo tanto, cualquier socio no recibe dividendos por las acciones que tiene, sino que el beneficio que el banco tiene lo reinvierte en dar más crédito, en facilitar la financiación a proyectos transformadores. Eso es lo primero. También decimos que es un banco cooperativo, luego quiere decir que un socio, un voto. Voy a explicarme por qué esto es muy importante, porque esto va contra el sistema que solamente quien tiene mucho dinero tiene capacidad de decidir qué se va a decir. Un socio, un voto, quiere decir que tengas 300 euros, tengas 300.000, un socio, un voto. Luego, muy importante, no es la capacidad económica, no es el volumen de capital que tú tienes lo que te da capacidad de participar. Claro, porque esto es muy, creo que es muy importante que lo expliquemos, porque claro, los consejos de administración de los bancos los eligen con la junta de accionistas, pero los accionistas tienen más votos según el dinero que tienen dentro de ese banco. Sí, de entonces, hecho. Entonces, no es un socio un voto, es un voto según un número de acciones. Entonces, claro, si es un socio un voto, en FIARE podría entrar alguien con muchísimo dinero y tendría la misma capacidad de votar en la asamblea que yo, que igual, tengo 600 euros. La misma. O sea, un socio un voto quiere decir eso. Es más, no solamente un socio un voto personas, sino cualquier entidad tiene un voto igual que una persona. Esto es muy importante, ¿no? Porque, bueno, es la asamblea de socios, por lo tanto, los dueños del banco. ¿Quiénes somos los dueños del banco? Los dueños del banco somos los socios, los que tenemos 300 euros o 300.000, nos da lo mismo, pero con esa capacidad. Somos los que elegimos el consejo de administración. Y el consejo de administración se llega a presentar a través de la participación de los votos. O sea, nadie llega a presentarse a un consejo de administración si no es respaldado por un número de socios. O sea, tú no llegas solamente por tu formación, porque no te puedes presentar. Tienen que avalarte. De hecho, nosotros en este momento tenemos un consejero de esta zona, de esta área que llamamos, el área FIARE en España, y ha sido elegido y respaldado para llegar a ser candidato por todos los socios de aquí del área. Porque, claro, porque has dicho, no sé si quieres que entremos en ese tema ya o quieres explicar un poco, porque has dicho el área de España, porque entre otras cosas FIARE, aparte de ser el primer banco ético de España, es el primer banco ético internacional. Sí, claro, lo que os decía, después de 13 años de trabajo puerta a puerta, persona a persona, entidad a entidad, que ya nos reconocíamos, ha llegado el momento de, o llegó el momento de reconocer de las alternativas en banca ética, cuál era aquella que se ajustaba más a recuperar la participación, a que la ciudadanía, cualquier persona, tuviera capacidad de decisión desde el ámbito económico. Y entonces nosotros reconocimos aquí, desde España, se reconoció que había un banco en Italia, Banca Popolare Etica, que funcionaba bajo estos criterios que para nosotros eran esenciales, que es de participación, luego explicaré más, de transparencia, de desarrollo local, de economía real. Descubrimos este banco y decidimos también por asamblea de socios ser una sola entidad. Luego es el primer banco cooperativo que tiene socios en Italia y en España, una cooperativa europea de banca ética. Esa sería un poco la y esta cooperativa europea tiene 4 áreas en Italia y un área que es España, la quinta. Nosotros somos la quinta área. En total tiene en torno a 40.000 socios, personas jurídicas y personas físicas. Y en España, durante todo este tiempo, pues estamos en torno a los 5.000 socios. Entre personas jurídicas y personas físicas. Sí, entidades de distinto calado, habrán unas 500, pues pueden ser coordinadoras, pueden ser federaciones, pueden ser cooperativas, pueden ser asociaciones de distinto grado, ¿no? Pueden ser cooperativas de primero o de segundo grado, federación de cooperativas. Hay distintas entidades de distinto calado, pero sobre todo una red social que trabaja y que conoce el territorio y que ya desde su acción misma, desde la actividad que cada asociación, que cada cooperativa tiene, ya se relaciona y va creando estructura y va creando realidad social. Ellos trabajan ya desde un ámbito, desde lo que cada entidad se dedique, pero luego en el tema del dinero es capaz o somos capaces de relacionarnos y de crear otras respuestas. Bueno, entonces, ¿por dónde quieres que sigamos? Sí. Me gustaría hablar un poco de, claro, porque ya sabes que en este momento las palabras las secuestramos, ¿no? Es decir, sale una palabra y ¿cómo vamos a decir a alguien que no es ético? ¿Cómo vamos a decir a alguien que no es transparente? Entonces me gustaría hablar de algunos elementos esenciales que en FIARE son concretos y no es una etiqueta. La etiqueta ético para FIARE tiene contenidos muy concretos que se realizan y que son palpables, ¿no? Bueno, como ya te he explicado, FIARE crece desde abajo. O sea, la realidad social ha sido porque personas y entidades en territorios muy concretos, en poblaciones muy concretas, dijeron que querían tener un banco. Y a través de las relaciones, a través del boca a oreja que decimos, ha sido capaz de extenderse. FIARE considera el desarrollo local, por lo tanto también como prioritario de su financiación, de sus créditos, el desarrollo local. FIARE no financia multinacionales, porque entendemos que es a través del desarrollo local de pequeñas empresas que dan trabajo, que generan productos, que respetan el medio ambiente, que respetan la identidad propia de la zona en la que están trabajando, es a través de eso cómo realmente hacemos una transformación de la realidad. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si yo tuviera una tienda de algo y tuviera unos empleados y quisiera ampliar mi negocio y pidiera un crédito a FIARE y FIARE me pidiera el convenio laboral de mis trabajadores y viera que los tengo en unas condiciones más bien precarias, a lo mejor FIARE no me presta el dinero. No, claro, una de las preguntas que FIARE se hace y hace a las entidades que se acercan a pedir crédito es un poco ¿qué características son las que te construyen? ¿Cuál es el salario que pagas a tus empleados? ¿Si hay beneficios, cómo se reparten? ¿Cómo está el tema de la relación salario hombre-mujer? Que hay grandes diferencias. Entonces, esa FIARE, para poder dar crédito, lo primero que pregunta la entidad es: danos tus datos, y en la medida en que se hace una evaluación ético-social, en la medida en que esa entidad es legal, ¿no?, y paga adecuadamente y se ajusta a la justicia y al convenio que corresponde, en esa medida, si supera esa evaluación y que se ajusta a los criterios del banco, a los pilares fundamentales del banco, automáticamente se mira su viabilidad. Esa evaluación, hay que decirlo, lo digo por el tema de la participación, esa evaluación no la hacen expertos externos, sino que, lo que decíamos, en el territorio, si es un crédito que se pide para Granada, en el territorio los socios han elegido a personas que, por su conocimiento, por su trayectoria, saben un poco cuál es la realidad económica. Y entonces pueden decir en qué medida ese crédito va a mejorar, va a transformar, va a curar la realidad social. Si esa evaluación se supera, entonces se mira la viabilidad económica. Pero si no se supera, no se financia, aunque el proyecto económicamente sea muy sostenible. Aunque pudiera dar incluso beneficios, si pudiera pagar unos intereses que sí, para el banco como entidad bancaria pudieran ser... Un pelotazo. Sí. Preferimos no tener pelotazos. Exacto. Que no, si las cosas no son éticas, es mejor no tener ningún pelotazo. Sí, y, o sea, por lo que decíamos, o sea, FIARE crece desde lo local. Luego, no va a venir alguien de fuera a decirnos cuál es la necesidad, el crédito que aquí se necesita, sino que los conocedores del territorio, elegidos por la asamblea de socios de la zona, son los que dicen quién es la comisión que puede evaluar. Y luego, además, o sea, es un criterio, son voluntarios, por lo tanto, no tienen ningún interés mayor que la viabilidad del proyecto y la transformación social. Eso por un lado. La participación de los socios se concreta, por ejemplo, en esa elección. O sea, FIARE se construye primero en una asamblea, FIARE Banca Popular Ética, en una asamblea general de socios. Después, en una asamblea por áreas. Después, en asamblea por cada territorio. Y después, cada territorio tiene la capacidad de elegir los representantes en la zona, los interlocutores, etcétera, etcétera. Entonces, lo que decíamos, ético quiere decir crecimiento desde lo local, por lo tanto, conocimiento del territorio y de las realidades. Segunda, participación, son los socios los que dicen quién va a evaluar, quién va a decir qué proyectos, qué créditos se ajustan a los criterios del banco y, por lo tanto, son deseables de financiar por el banco. Y luego, sobre todo, algo que se mira es que FIARE financia solo economía real. Mira, esto sí que lo quiero explicar porque es muy importante. Eso de economía real, en teoría la economía no es real. Bueno, pues mira, para nuestra desgracia, de todo el movimiento económico de todo del mundo, el 99% no es economía real. Es, voy a decirlo, economía especulativa. ¿Qué quiere decir esto? Ya os lo explicó Miguel el otro día, que se compra, que se vende dinero, se compra ahora y de aquí 10 minutos se vende en otro sitio. Es más, antes aún lo hacían las personas, hoy ya hay programas informáticos que ellos deciden en qué se va a invertir. ¿Qué pasa? Que nunca un programa informático va a mirar las consecuencias de esas financiaciones, de esas inversiones. Entonces, el 99% es compra y venta de dinero. Y solo el 1% de todo el movimiento económico es economía real. Por lo tanto, ¿qué es economía real? ¿Qué financia? ¿Por qué financia FIARE solamente economía real? Pues quiere decir que todo crédito que se da genera trabajo y genera productos, genera bienes, ¿vale? Claro, esto no sería posible sin personas que están dispuestas a apostar porque su dinero esté, se invierta en esa dirección. Se invierta en esa dirección. Y como están dispuestos a apostar por eso, también están dispuestos a participar y a estar vigilantes para que se cumpla esas líneas de trabajo. Es más, o sea, sobre todo, quien se acerca, hay un tema que es muy importante cuando hablamos de ética. Es decir, cuando nosotros, cuando nos acercamos a los bancos, normalmente siempre les preguntamos cuánto me das y cuánto me cobras, pero nunca les preguntamos cómo lo sacan, cómo llegan a darnos ese tipo de interés y no otro, cómo llegan a cobrar esos tipos de interés por el crédito y tal. Entonces, es muy importante porque nadie que se acerca a FIARE busca esa palabra mágica, máxima rentabilidad. Una cosa es la sostenibilidad y otra cosa es la máxima rentabilidad. Claro, el banco, FIARE, y encima tiene unos gastos técnicos, etcétera, y unos gastos de su propio personal, los trabajadores de FIARE, luego hablaremos de ello también. Entonces, claro, si presta un dinero a alguien, tendrá que cobrar algún interés para poder amortizar esos gastos. Luego, hay veces que se presta dinero, el proyecto se va al garete y existe lo de la morosidad, alguien no puede pagar. Ese agujero hay que taparlo de otra forma. Entonces, algún interés hay que cobrar, sencillamente, aunque sea para mantenerse. Uh-huh. Aunque sea con muy poco, pero algún interés hay que cobrar precisamente para mantener. Claro. Eso no es lo que hacen normalmente los bancos. A ver, eso es lo que hacen los bancos. Vamos a ver, FIARE, una de las características es una cooperativa sin ánimo de lucro, un banco sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que FIARE no cobra comisiones? No. ¿Quiere decir que FIARE no cobra intereses? Tampoco. ¿Quiere decir que FIARE no paga intereses? Tampoco. FIARE paga intereses, FIARE cobra intereses en el crédito, FIARE cobra comisiones. ¿Por qué? Porque cuando decimos que un banco es una cooperativa, es sin ánimo de lucro, no estamos diciendo que estamos creando una empresa para cerrar al otro día. Nada que sea sostenible tiene viabilidad. Nadie crea una empresa para cerrar al otro día. Entonces, ¿cómo un banco, cómo FIARE hace capaz esta sostenibilidad? Pues, como nadie que se acerca a FIARE busca la máxima rentabilidad, por lo tanto busca un interés, pero no hace falta que sea máximo. Y entonces, al no buscar la máxima rentabilidad, tampoco el crédito tiene por qué buscar unos o cobrar unos intereses más allá. Es decir, la diferencia entre lo que pago por el dinero que tengo, por el ahorro, y lo que cobro por los intereses, esa es lo que permite al banco la sostenibilidad. ¿Qué pasa? Que si yo lo que busco es máxima rentabilidad, quiere decir que estoy diciéndole al banco que los créditos, o estoy exigiendo que el banco cobre unos créditos, unos tipos de interés desmesurados. Claro, si yo quiero que el banco me dé por mi dinero depositado allí en el banco un 3% y el banco necesita quedarse con un 1% para mantener su infraestructura, para prestárselo a alguien, como mínimo tendrán que cobrar un 4%. Claro. Claro, el tema está en si yo me conformo con un 1, si el banco necesita otro 1, podrá prestar al 2 sin obtener beneficio, pero permitiendo un interés. Claro, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Quiero decir, esto también tiene que ver. Luego hay muchas consecuencias de esto, es decir, el salario de la gente que trabaja en FIARE, de los profesionales que trabajan en FIARE, pues normalmente la ratio salarial, la diferencia entre el que más cobra y el que menos cobra, pues en los bancos convencionales está un 200, un 300, lo que quiera, más las jubilaciones, esas que ya, vergonzosas. De vez en cuando nos enteramos de 30 y tantos, 40 y tantos millones de euro al jubilarse. Claro, entonces eso quiere decir también que el profesional en FIARE, la ratio salarial en FIARE es de un 5,18 en este momento. ¿Esto qué quiere decir? Que si el que menos cobra, cobra 1.000 euros, el director general cobra 5.000. Claro, cuando estamos hablando de 200.000 de todo el banco. El que está en todo lo alto, uh-huh. Y el de 1 a 5 no va a no, está bien, o sea, está claro, esto tiene que ver, no hay sobresueldos. ¿Quién marca? Es que hay cosas muy importantes de la ética. ¿Quién marca lo que se va a cobrar, no? No lo decide el Consejo de Administración, lo aprueba la Asamblea de Socios. Por lo tanto, el Consejo de Administración no decide qué van a cobrar. De hecho, en el Consejo de Administración, los consejeros es una actividad voluntaria. Simplemente reciben una remuneración mínima, no sé si son 10.000, 12.000 euros por el servicio que prestan, pero no es remunerada. Es un consejero es elegido y luego tiene pues para gastos de movimiento, para acudir a los consejos y tal. Realmente, decides, o sea... Porque además, al ser... Claro, los consejeros se tienen que mover no solo por España, sino por Italia. Sí, sí, claro, el Consejo de Administración es un solo Consejo de Administración en el banco para las cinco áreas y luego, en concreto en España, tenemos una sola oficina bancaria física que está en Bilbao, pero luego tenemos servicios de los profesionales en Barcelona, en Madrid, que se desplazan a cada territorio. Entonces, lo que os decía, ético, crecimiento pegado al territorio desde abajo, desde lo local, participación, un socio, un voto, pero no una participación última en la asamblea, que es muy importante, en la asamblea general del banco, sino una participación ya que nace desde abajo, en concreto... Aquí somos un grupo de socios de en torno a 270, 300 en Andalucía Oriental, que es Jaén, que es Almería, que es Málaga y que es Granada, ¿vale? Y luego lo que os decía, ético también tiene que ver a qué financia. Que financia FIARE cuatro sectores y solo cuatro sectores. Está el sector de lucha contra la exclusión social, el desarrollo cooperativo y los valores de transformación, como es agroecología, cooperación al desarrollo norte-sur y comercio justo, también valores transformadores como es educación, ¿no? Para la solidaridad, para el bien común, para otras economías distintas de la capitalista. Financia solo cuatro sectores: inclusión de personas excluidas o en situación de riesgo de exclusión, cooperación norte-sur de iguales, comercio justo, respeto medioambiental, agroecología y todo lo energías alternativas y tal, y luego transformación de valores culturales. También aquí hay que decir, porque todo lo verde no es tan verde. Sí. Hay que seguir diciendo, cuando yo digo verde, cuando yo digo ético, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Cuál es la realidad que hay detrás? Bueno, pues, claro, todas estas cosas, en parte, las personas que están construyendo FIARE lo han tenido que hacer como consecuencia de ver el expolio que han estado haciendo los bancos de nosotros, que nos han quitado los trabajos, que nos han quitado la posibilidad de estudiar, el sistema capitalista nos está quitando la casa. Entonces, vamos a poner una canción que habla de esas cosas y ahora continuamos. Muy bien. Thank you. so gut. Was, wie kannst du das nicht sehen? Warum geht's euch so dreckig? Warum soll ich dafür gerade stehen? Warum ist diese Welt schon so kaputt? Ich bin doch gerade erst angekommen. Die Bullen ziehen uns den Strom und fragen auch noch bescheuert. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann? Ich werd Terrorist. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann? Ich werd Terrorist. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann? Ich werd Terrorist. Quería que siguiéramos, Beatriz. Bueno, pues yo creo que lo primero, caer en la cuenta de que hay que mirar detrás de la etiqueta. La etiqueta en sí misma no es nada. Y mira, una etiqueta importante que también tiene FIARE es la de la transparencia. Claro, a veces cuando vemos algunas transparencias de números, o sea de personas o sea de entidades, cuando los vemos los números, bueno, la transparencia no es solamente enseñarlos, sentimos vergüenza cuando las leemos. FIARE, cuando dice transparencia, está diciendo, primero, que todo crédito que FIARE da es público. Y público quiere decir que se a qué entidad, para qué concepto, o que si es un crédito hipotecario, si es un crédito para inversión, es decir, lo que sea, es a qué entidad, qué tipo de crédito es y por cuánto. Y eso es público. Y eso lo podemos encontrar en la web, que es www.fiarebancaetica.coop. O sea que si yo tengo una empresa y quiero pedir un crédito a FIARE, los datos de ese crédito y todo eso tiene que aparecer. No puede haber cuestiones escondidas. No. O sea, todo crédito es público, ¿eh? Entonces, el ahorrador no, es decir, las personas, eso, el secreto bancario está ahí, pero claro, el secreto bancario, ¿a qué financio? ¿Qué hago con el dinero de los ahorradores? ¿Qué hago con el dinero de los socios? Eso es público. Bueno, y entonces, cualquier socio, porque bueno, cuando decimos ético no quiere decir que no nos podamos equivocar. Sí, entonces, cualquier socio, en un momento determinado, de hecho ha sucedido, socio o no socio, porque si entras en la página web puede ser no socio y entrar ahí, sí, verlo. Claro, eso, verlo es público para todos, pero cualquier socio puede, a través del grupo local, a través de las instancias que están articuladas, puede decir si nos hemos equivocado, que la información que hemos obtenido no ha sido adecuada. Y bueno, no sé si errores podemos cometer, pero sobre todo lo que no es se repetirá. Se repetirá porque esa es la suerte, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos diciendo participación del socio, no estamos diciendo solamente una participación a un nivel legal, oficial, en la asamblea. Si te vota una vez en la asamblea, exacto, al año, y déjanos que hagamos lo que nos dé la gana. Y déjanos, exacto. Cuando nosotros estamos diciendo participación, estamos diciendo formar parte del grupo de iniciativa territorial. O sea, en cada zona, el banco reconoce al grupo de socios, reconoce a los representantes elegidos por ellos y se relaciona asiduamente tanto la operativa como grupo asociativo. Y además, lo que ya he dicho, desde la difusión, también la implicación que los socios tienen en la difusión de las actividades, de los actos, de las charlas, de los eventos. Por lo tanto, FIARE tiene antenas en todo el territorio para poder estar atentos a todo lo que el banco puede hacer en un momento determinado y, por lo tanto, poder incluso, pues si algo nos hemos equivocado, no volver a repetir el error, porque eso puede suceder. Nosotros decimos ético, no quiere decir no error. Buscamos y ponemos todos los medios para acertar, ¿no? Pero bueno, ahí está siempre la posibilidad. Y bueno, eso sería un poco lo que yo quería decir. Transparencia es enseñar los datos, pero también transparencia quiere decir que los datos que enseñas tengan que ver con lo que estás diciendo. Porque claro, hay cosas que desdicen, ¿no? Y en concreto, cualquier persona que quiera puede acceder a la información de qué se ha financiado. En concreto, mira, hace 3 semanas en Almería se ha dado un crédito a una entidad que empezó siendo pequeña, que empezó siendo dedicándose pues a la recuperación de personas drogodependientes, y que se ha ido planteando a lo largo de tiempo y va tomando dimensión, que había que hacer inserción laboral, que solamente recuperar a la persona no era posible, y en concreto esa asociación se llama Asociación No Eso, es decir, Asociación No Está Solo, y que bueno, pues pasó la evaluación ético-social. No hace falta, en concreto esta entidad desde el principio ha querido ya ser socia, es decir, yo quiero que ese banco, ya lo dijo en su día, que ese banco que estáis creando, que estamos creando, yo quiero ser socio, ¿eh? Y compró capital social. Pero además no hace falta para el crédito ser socio, cualquier entidad que... Sí, porque hay una cosa que a lo mejor no hemos hecho hincapié en eso, porque claro, estamos hablando de que es un banco cooperativo, pero claro, si alguien no quiere ser socio también puede acercarse a FIAR y decir, no, yo lo que quiero es tener mi cuenta, mi nómina, que me cobren la factura, etcétera, pero no me interesa ser socio. Pero eso, para eso, de eso también se está abierto, lo que pasa es que en ese caso no tiene capacidad de intervenir en la asamblea ni de tomar decisiones. Claro, sobre todo FIAR es un proyecto de participación. Es decir, de tener en nuestras manos y de utilizarlo la capacidad que tenemos de decidir ¿qué se hace con nuestro dinero? Ten en cuenta que una de las cosas que nos ha pasado el sistema, el mensaje que hemos recibido, es que ante los grandes, ante la dimensión de lo que está sucediendo económica, las personas como que no tenemos nada que hacer. Bueno, pues no. FIAR es un proyecto de participación. No nos dejes tu dinero, vamos a ver qué hacemos con él. Entonces, y por lo tanto, lo que busca FIAR es sobre todo socios de capital, pero socios que utilizan el instrumento. O sea, el banco, voy a decirlo así, el banco es la consecuencia de esta recuperación de la capacidad que tenemos de decidir. Si nosotros en lo económico, en lo financiero queremos decidir, necesitamos un instrumento. El banco es una consecuencia y por lo tanto lo que se busca es socios, personas que tengamos capacidad de decidir. Pero no solamente eso, porque hay personas que por su situación o porque no lo consideran oportuno, no pueden ser socio, pueden ser clientes. Todos somos clientes de los bancos. No tenemos capacidad, tenemos nuestro dinero. En FIARE ya puedes ser cliente. Puedes abrirte una cuenta corriente, puedes domiciliar tu nómina, puedes domiciliar tus recibos, pagar, puedes hacer transferencias. Sobre todo, y eso sí que lo quiero decir, FIAR utiliza el instrumento de banca por Internet. A través de Internet, pues tú puedes hacer la domiciliación de tus recibos, puedes hacer transferencias bancarias y luego lo que es la disposición de dinero a través de una tarjeta de cajero, de cajero Servired. Eso es fundamental. Me gustaría decir aquí algo. FIAR no busca o busca clientes que son socios o socios que utilizan el instrumento y son... ¿Por qué? Porque, como ya os explicó Miguel el otro día, lo que da capacidad de dar crédito a un banco, por un lado, es el ahorro. Pero no solo el ahorro. Es decir, podemos tener muchísimo ahorro, pero necesitamos un porcentaje de capital social que avale esto. Entonces, si nosotros queremos crear un banco que dé crédito a una economía real, que transforme la realidad, que sea respetuosa con el medio ambiente, que genere un valor social de mejora de las personas que trabajan, nosotros tenemos que capacitarlo a ese banco. Y una manera de capacitarlo es siendo socio de capital, con el que tienes voz y voto, porque el fondo social es lo que capacita al banco para dar crédito. Ese dinero de fondo, no el dinero de mi nómina, no, sino el dinero que hay depositado como acción o como participación, en este caso, uh-huh, esa cooperativa es una participación, eso es lo que permite que el banco pueda prestar a otra persona que lo necesite. Exacto. Eso es lo que es, bueno, durante este tiempo pues casi los bancos se lo han saltado y está en torno a un 8%, ¿no? Es decir, por cada 1.000 euros yo puedo dar, de respaldo, puedo dar 8.000, un 8%, ¿no? 8.000. Sería 8 veces sí, más de lo que tengo de capital social, además del ahorro. Hablar solamente de capital social o solamente de ahorro como capacitación del banco para dar crédito no es, es la relación entre las dos realidades, capital social y fondo social. Hay que decir, que lo hemos dicho, un socio, un voto. El mínimo que necesitas para ser socio de FIARE es 287,50 céntimos. Es decir, cualquier persona puede ser socia de FIARE. Que tenga 200, ¿cuánto? 87,50. Con 50 céntimos. Que no los necesite en el día a día, puede elegir o meterlos en algún banco donde seguramente se los prestarán a alguien y le robarán, o guardarlos, como decían los viejos, en un calcetín debajo de una luceta, o meterlos en FIARE y de camino empezar a colaborar y a ser socio. Claro, tú ten en cuenta que FIARE no lo ha construido nosotros durante este tiempo, pues hemos recogido 5 millones de euros en España de capital social. No lo ha construido alguien que ha venido con 1 millón de euros. FIARE se ha construido durante estos 13 años a base de 300, de 300, de 600, de 1.000 personas. O sea, los grandes, lo grande no construye FIARE. FIARE es una alternativa desde lo individual en cuanto a decisión personal, dígase, que se suma, porque nuestros pocos juntos son mucho. Yo creo que esa percepción no la tenemos valorada adecuadamente. O sea, mucha gente dice, no, si yo solamente pues cobro la nómina y me la gasto todo al mes. Ya, pero es que son esos pequeños pocos los que realmente construyen la realidad. Y con esos pequeños pocos juntos son los que han sido capaces de construir lo que es FIARE, de poner el dinero al servicio de otra realidad. Claro, y eso es lo que es FIARE. FIARE no es grandes. FIARE es muchos pequeños pocos. Me he acordado ahora de una de las cosas que nos decía Miguel y la relacionaba ahora con lo que decía, porque si FIARE somos unos 5.000 socios, uh-huh, y tiene acumulado unos 5 millones de capital social, salimos a una media de unos 1.000 euros. 1.000 euros. Sin embargo, Miguel comentaba el otro día que eran, quiero recordar, 40.000 euros la media. Sí. Que en teoría cada españolito tiene, o sea, si dividiéramos el dinero que hay en los bancos de España entre todos los españoles y españolas, saldría 40.000 euros, hombres, mujeres y niños. Exacto. Sí, me parece que hay una diferencia. Claro, claro, o sea, bueno, lo más emocionante de FIARE es cómo se ha construido. Es decir, yo algo que también me he dado cuenta durante este tiempo es algo que a mí me atrae mucho, que es el sentido común. Y yo creo que lo tendríamos que utilizar más veces, ¿no? El sentido común no es el que ha sido capaz de crear FIARE. Pues la gente, con todos estos desmanes, pues dejar con el tema del dinero somos muy cautelosos. Sin embargo, la gente normal, el sentido común de la gente, ha entendido que esto era una cosa seria y que sus 300 euros que dejaron algunos en el año 2001-2000 o sea, a día de hoy están ahí, o sea, se han convertido y han llegado a término, han construido un banco, han construido una realidad y además elegible ya. O sea, yo creo que preguntarnos las personas, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues yo puedo poner mi poco dinero, mi capacidad, sea mucha o sea poca, que junto a otras capacidades son capaces de construir una alternativa elegible, sostenible, cercana y realmente que genere, vamos a decir, un bien común, que beneficie a los pequeños, que no rompa y no se haga, y que se haga cargo de las consecuencias. Yo creo que esa sería una de las cosas que podríamos decir. Tú, con tu pequeño dinero, con tu poco o mucho dinero, junto a otros, puedes construir una realidad distinta que mejora la sociedad, que beneficia a los pequeños. Nadie que se acerca a FIARE busca su propio beneficio, sino que busca el bien común, y busca el bien común además cerca de donde está, de donde habita, y lo ve concreto, ¿no? Bueno, pues no sé, ¿querías comentar algo más? Nada, simplemente que conectaros a la web, podéis preguntar a través de la misma web de cualquier cosa para poderos abrir una cuenta, para poder investigar, para poder concretar qué es esto de una banca ética, porque no lo olvidemos, hay más bancos éticos, pero una cooperativa europea de banca ética construida desde abajo, donde tú puedas decir hacia dónde hay que ir, que junto a otros cerca de ti te relaciones desde ámbitos de colaboración y no de rivalidad, sino, y que además ese tema que es tan arduo o tan difícil de entender es concreto, porque al final es poner pequeñas cantidades, gente que está dispuesta a trabajar de otra manera para que las realidades se hagan concretas, se hagan. Bueno, pues yo quería a las personas que nos escuchen, yo quería proponerle una actividad. Normalmente no lo suelo hacer en el programa, pero en esta ocasión quiero proponerle una actividad. Como casi todo hijo o hija de vecino tendrán cuenta en alguna entidad bancaria, quería proponerles que una mañana que tengan un rato libre, se vayan a su banco, con el que llevan trabajando siempre, pidan hablar con alguien allí, sentarse, no en el cajero, sentarse a hablar con alguien y le pregunten: oiga, por favor, ¿me podría decir en qué están invirtiendo el dinero que yo meto y que dejo aquí, o lo que va quedando de una vez a otra? ¿En qué cosas invierten ustedes y para qué? Y esperar a ver qué respuesta le daban, y no sé, quizás alguien pueda salir con la sensación de que le están mintiendo, o alguien pueda salir muy convencido de que puede seguir teniendo su dinero allí porque no roban a nadie ni desahucian a nadie, sino que son maravillosos cualquiera de las entidades bancarias a las que estamos acostumbrados a ver sucursales por todas partes. Pues nada más, Beatriz. Nada, me alegra de poder acercar esta realidad que ha sido construida. Me alegra también porque entendemos que en este momento es necesario que en los distintos ámbitos recuperemos la participación, que no levantemos los hombros diciendo: a mí qué me dices, yo de eso no sé nada. Porque son esas pequeñas decisiones ante las que podemos levantar nuestros hombros, las que al final configuran la desigualdad cada vez mayor que existe, y bueno, pues que de los cuales nosotros somos muchas veces sufridores de sus estragos. O sea, porque bueno, algo sí que quería decir también es: ético es dar crédito, pero ético es no darlo. Y algo que no ha sido ético es cómo se ha funcionado y cómo se funciona

que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer. Estréchala a tu hermano, juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. De justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer. Estréchala a tu hermano, juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano, y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gaspiter y tornero. Pucha, que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Yo le levanto una casa o le construyo un camino, le pongo sabor al vino, le saco humito a la fábrica, voy al fondo de la... Y de eso es de lo que vamos a hablar, de gente que levanta una casa y que luego encima no puede disponer de ella. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Paco. Hemos quedado contigo porque tú estás en algún... Vamos a empezar, ¿estás en algún colectivo o algo...? Sí, bueno, de hecho, lo más relacionado con la vivienda, ¿no?, que es de lo que trata el libro del que vamos a hablar, es que yo formo parte desde hace un par de años del grupo estos desahucios 15M Granada, y bueno, ahí básicamente es donde desarrollo mi actividad social, por así decir. Y entonces habéis escrito un libro entre tú y otra gente, ¿qué se llama? Se llama Tu casa no es tuya, es del banco. Claro. Muchas veces va uno a visitar a alguien, no sé qué, y dice, ven, voy a enseñarte mi casa. Pero a lo mejor no es tuya, la escritura está en el nombre del banco, a lo mejor... Bueno, ¿y eso en qué os basáis para decir que tu casa no es tuya, es del banco? Eso... Bueno, la idea del título era un poco así, poner una cosa llamativa, pero que responde a una situación... bastante real, ¿no? Que es de, digamos, de la parte de la población o de la clase trabajadora que dispone de una vivienda en compra, ¿no? En hipoteca, pues en realidad ellos no son los dueños de su propia vivienda, independientemente de que puedan pensar que sí lo son, ¿no? Es decir, pueden realizar cambios en la casa, ¿no? Oficialmente son los propietarios, pero debido al precio que han tenido que pagar a través de un préstamo hipotecario, pues en realidad resulta que ellos no son los dueños de la casa, ni lo van a ser seguramente, porque claro, con la extensión que suelen tener las hipotecas de 30, 40, 50 años, pues quiero decir, si llegan a ser propietarios, lo van a ser dentro de mucho tiempo, igual no les da tiempo ni a serlo, ¿no? Eso teniendo suerte. Entonces, realmente tú, aunque compres una casa y la estés pagando a través de una hipoteca, hasta que no hayas finalizado la compra, no eres el propietario legal de esa vivienda. Por eso le habéis puesto ese título. Sí, claro, es como una vivienda en usufructo, eres como un inquilino, ¿no? Pero de un banco, en vez de ser de un casero normal y corriente, que entonces, claro, pues en principio no pasa nada, a no ser que pase, ¿no? Que es lo que se centra el libro, y que es en la situación que ha habido de grave problema de vivienda en este país desde 2007-2008, que es precisamente que toda esta gente que había adquirido una casa o que pensaba adquirirla con el pago de la hipoteca, pues no ha podido hacer frente a ello por la merma en sus ingresos, y por lo tanto han perdido la vivienda, y no solo la vivienda, sino que se han quedado también con la deuda, ¿no? O sea, que han estado peor que antes de hipotecarse. Sí, porque al fin y al cabo, mientras la gente, el sistema nos ha permitido ir trabajando, ir pagando, al fin y al cabo algún día conseguiré ser propietario, y ha ido manteniéndose, claro. Todo lo que ha venido ocurriendo y ha hecho que la gente no tenga capacidad de pagar implica. Entonces, ¿y qué partes componen este libro? ¿Qué buscabais cuando? Porque ya nos he explicado un poquillo. ¿Pero qué era lo que buscabais cuando planteaste escribir esto? Sí, bueno, el libro... ¿Cuánta gente habéis participado? ¿Si os tocáis a letra cada uno? Sí, pues más o menos. De hecho, no recuerdo exactamente, pero somos 7-8 personas las que realizan los diversos capítulos de los que se compone el libro. Todo esto está... Bueno, el libro está editado por la editorial Queimada, que fueron quienes tuvieron la idea de hacerlo, y el coordinador del libro, y que también escribe algunos capítulos, es José Luis Carretero, que es un profesor de formación laboral en Madrid. Y bueno, pues diferentes gentes de diferentes sitios de España, pues escribimos los diversos capítulos que intentan enfocar un poco cuál es la situación de la vivienda desde diversos ámbitos, ¿no? Empezamos por lo que sería unas ideas generales sobre lo que ha significado la crisis y el funcionamiento de la economía española en la que se produce esta crisis, y luego a partir de ahí, bueno, pues se va desarrollando, vamos entrando más en la situación del mercado de la vivienda, y sobre todo, principalmente, lo que se dedica el libro es un poco a tratar el movimiento que ha habido para como autodefensa, ¿no?, frente a esta situación en estos años, principalmente desde 2011 hasta ahora. Así a grandes rasgos sería un poco el libro. Hombre, la verdad es que yo veo también que ahora sí hay un más nivel de conciencia por parte de la población. Yo recuerdo antes del 15M y todo aquello, cuando la gente perdía la casa, el banco echaba a la gente, encima se quedaba con deuda, el personal normalmente decía, claro, ¿qué se le va a hacer? Encima les queda una deuda, la vida es así, no sé qué. Ahora todo el mundo siente una repulsa ante eso y se plantea por qué los van a echar, por qué encima van a deber dinero. O sea, había un cambio de actitud por parte de mucha gente de unos años para acá. ¿Todo eso también lo reflejáis en el libro? ¿Se plantea? ¿Hay un proceso de por qué? Porque también, dos preguntas. Uno, ¿eso lo reflejáis por una parte? Sí, lo reflejamos. De hecho, es el capítulo del que me hago cargo yo, que trata el movimiento, ¿no?, desde una situación que ya había empezado, ¿no?, y que había un grave problema social que siempre ha habido, ¿no? Porque, claro, el problema de la vivienda, bueno, es una cosa así bastante etérea, ¿no? Pero que evidentemente existe tanto en este país como en otros, ¿no? En otros europeos, y que siempre ha sido más grave en este país que en otros. Pero bueno, cuando se produce la crisis bancaria, que viene de fuera y que luego se junta con la crisis inmobiliaria ya más local, ¿no? Local española. Pues claro, ahí ya empieza a haber un grave problema social, de que empiezan a echar a la gente de sus viviendas de forma masiva, ¿no? De una forma mucho más masiva que antes, mejor dicho. Entonces, pues en ese momento no hay excesiva resistencia hasta que precisamente, bueno, pues salta, digamos, ¿no? La chispa, ¿no? Que en este caso pues fueron el primer desahucio parado físicamente, ¿no? Con gente en la puerta en la provincia de Barcelona. Y a partir de ahí, bueno, pues ya es cuando el movimiento se extiende, y independientemente de que sea un movimiento que llegue a más o menos cantidad de gente de las que sufre el problema directo, tanto de los desahucios como de no poder hacer frente a los pagos de la vivienda, bueno, pues es un movimiento que no solo lo visualiza directamente, ¿no?, sino que pone el problema como primer problema político, ¿no? Uno de los primeros problemas políticos que hay en este país, que hasta entonces estaba completamente invisibilizado, ¿no? Y sobre todo a raíz del 15M, como tú decías, que es lo que, digamos, lo que hace visibilizar una cosa que antes pues estaba mucho más oculta. Y de hecho, tan en primera línea que el gobierno ha tenido que hacer varios decretos, varias leyes para el tema, y que siempre se han quedado cortas a la hora de cómo afrontarlo. O sea que... Y la otra cosa que te quería preguntar, porque muchas veces se plantea la gente, bueno, es que en España todo el mundo quiere comprar casa, ¿sabéis? ¿Vosotros habéis estudiado sobre el tema? ¿Sabéis de por qué, de dónde viene, si realmente hay más tendencia, lo típico, al español, entre comillas, de la propiedad que los europeos? ¿Eso, habéis visto algo sobre ese tema? Sí, bueno, viene básicamente, ¿no?, de lo que un poco ya sabemos. Yo no estoy muy de acuerdo con la idea esta de que se ha puesto muy de moda, ¿no?, de culpabilizar, ¿no? De si, bueno, pues si no tenías unos ingresos lo suficientemente altos como para garantizarte que puedas pagar una vivienda, pues no haberte hipotecado, ¿no?, y haber vivido de alquiler. Pero claro, bueno, lo que pasa es que ese discurso es precisamente el contrario de lo que se decía en ese momento, ¿no?, de cuando la gente hacía las hipotecas. Y por otro lado, tampoco tiene mucho sentido, porque prácticamente nadie, ¿no?, en el país tiene dinero como para pagar 40 años de hipoteca. Nadie lo sabe cuando se hipoteca. Entonces, yo creo que hipotecarse, en muchos casos, ¿no? No digo que haya habido casos en los que la familia en concreta haya tomado demasiado riesgo, pero en la mayoría de los casos yo creo que, bueno, que era gente que tenía unos ingresos más o menos aceptables, y que evidentemente ante un mercado de alquiler que es totalmente abusivo también, pues obviamente si tienes que pagar una cantidad exagerada para tener una vivienda, o si tienes que pagar una cantidad exagerada durante 20 o 30 años para que ese dinero se lo quede otra persona y se quede también con la vivienda, pues la gente optaba por comprarse la casa. Yo no veo que haya que sea una cosa especialmente extraña, y bueno, pues es diferente a Europa, porque en Europa sí que ha habido pues más legislaciones respecto al alquiler y quizá un entramado productivo que no depende tanto de la construcción como ha habido aquí, ¿no? Que tras la destrucción de la industria, pues es de lo poco que queda, ¿no? Junto con el turismo, etcétera. Y dentro del libro, entonces, tú concretamente has escrito uno de los capítulos. Ajá, sí. ¿Y el capítulo de qué va? Bueno, el capítulo tiene de nombre La revuelta de los que no quieren moverse de casa, ¿no? Y bueno, que intenta así hacer un juego de palabras, digamos, ¿no?, con lo típico que se dice, ¿no?, de que la gente pues no se mueve de casa, ¿no?, y no lucha, y que precisamente, ¿no?, una de las luchas principales que se han llevado estos años es justamente para poder no moverse de casa, ¿no? Sí. Entonces, el capítulo lo que enfoca es pues eso, todo lo que ha habido del movimiento, principalmente la plataforma de afectados por la hipoteca, pero no solo, desde 2011, que es cuando se extiende a todo el país, ¿no?, porque anteriormente pues solo estaba en Barcelona y pocos sitios más, Y también hace un pequeño repaso de las anteriores movilizaciones históricas que hubo por la vivienda, ¿no? Se habla poco, ¿no? Porque nos centramos más en el presente, pero bueno, se intenta hacer alguna referencia a las luchas en la transición que hubieron, ¿no? Para mejoras urbanísticas, mejoras en las viviendas de los barrios obreros de las grandes ciudades, ¿no? De inmigrantes que venían del campo hacia allí, a favor de más vivienda pública o más vivienda social. También se hace referencia a las huelgas de alquileres en la Segunda República, pero bueno, básicamente nos centramos en el presente, en lo que viene siendo desde 2011 hasta ahora, y digamos, y este estallido, y bueno, cuál ha sido el recorrido histórico y cuáles son pues sus fortalezas y también pues sus debilidades y sobre todo sus retos de cara al futuro más próximo. Pues es que cuando has comentado lo de la huelga de los alquileres durante la República, pues claro, muchas veces no se habla de estos temas, pero en España había una tradición larga de huelgas, de motines por parte de la gente contra los propietarios, que muchas veces solían ser propietarios de muchas viviendas, uh-huh. y cómo barrios y calles enteras se organizaban y hacían frente antes de que los echaran al no poder pagar, hacían frente, y de esa tradición no se habla mucho, no se tiene mucha información. Como el programa también trabajamos el tema de memoria histórica, pues es interesante que hayáis tocado ese punto, puesto que parece que la resistencia a que te echen de tu casa o de la casa donde necesitas para vivir, como que hubiera sido una cosa totalmente nueva de ahora, cuando realmente, concretamente, en otros países no sabemos, pero concretamente en España sí había tradición de esa resistencia con anterioridad. Claro, un problema que tenemos en este país, y bueno, yo creo a nivel internacional, ¿no? Digamos, lo que es la organización popular, yo creo que es precisamente la manera en la que se enfoca o que no se enfoca la memoria histórica, ¿no? Que seguramente haya la gente, pues, si preguntas a pie qué significa eso, ¿no? Pues significa, ¿no? Pues que el Congreso de los Diputados reconozca la dictadura franquista o que le pongamos una calle a no sé quién o a otra persona que ha estado escondido principalmente durante la dictadura, pero claro que está muy bien, ¿no? Y nadie tiene en contra de eso, pero lo más importante de la memoria histórica, creo yo, es cómo te sirve esos acontecimientos que ocurrieron anteriormente para aplicarlos ahora, ¿no? Para ver la diferencia y ver qué puedes coger o qué no y por qué, ¿no? Como análisis que te sirva para el futuro. Entonces, pues en este caso me parece bastante evidente, está clarísimo que no hemos empezado a parar desahucios ahora en 2011, los desahucios ya se paraban hace 80 años, los desahucios se paraban hace 150, y los desahucios se paran siempre que hay, ¿no? Otra cosa es que sea ya de forma más o menos organizada o de forma más o menos extensa, pero es un poco la idea con la que surge el libro, ¿no? De decir, bueno, pues está pasando todo este problema, ¿no? Y todo este movimiento que, bueno, no se sabe exactamente lo que va a durar, pero bueno, pues al menos de forma bastante humilde vamos a intentar dejar una muestra escrita, ¿no? Que intente analizarlo y, bueno, en el peor de los casos, ¿no? Que ojalá no ocurra eso, que el movimiento decaiga, ¿no? Y dentro de 20 años vuelva a surgir otro movimiento porque haya un problema grave en el ámbito de la vivienda, pues que esto pueda servir como herramienta también para que vean qué pasó las nuevas generaciones que no hayan vivido en este momento, ¿no? Bueno, te quería preguntar también, porque claro, muchas veces cuando la gente que está en un movimiento, en su ciudad, en su ámbito, pues la salud de su organización, en este caso estamos hablando de estos desahucios, de la Asamblea de estos desahucios de Granada, pues claro, se puede ver con una perspectiva, pero quizás los que habéis participado, puesto un trabajo en común para escribir ese libro, que estáis en distintas ciudades, que estáis en distintos colectivos de estos desahucios, de forma afectados por el hipoteca y eso, quizás, no sé si en el libro lo ponéis o no, o si, como quería preguntarte, como qué salud se ve a ese movimiento, o habéis podido ver o constatar en el trabajo, no sé si aparece en el libro o no, a ese movimiento de reivindicación de la vivienda de cara al presente futuro. Uh-huh. No sé si tenéis, si lo habéis trabajado ese tema. Bueno, no exactamente. Yo en el capítulo lo intento abordar un poco, digamos, cuáles son los retos que puede haber a partir de ahora, ¿no? Porque que creo que es un poco que puede ser quizá morir de éxito, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque quiero decir, durante este tiempo pues han conseguido pues muchas victorias, ¿no? Directamente, contrato directo, por ejemplo, con las entidades bancarias. También se han conseguido algunos cambios legislativos muy moderados, ¿no? Más moderados incluso que las propias demandas, que ya de por sí son moderadas. Y pero bueno, ahora con el cambio de ciclo político, ¿no? Que pues es evidente que el Partido Popular no va a seguir gobernando con mayoría absoluta. Existe la posibilidad, ¿no? De que se incorporen algunas de estas demandas de una manera un poco más profunda que lo que ha hecho el gobierno de Rajoy, y o que se pongan algunas medidas paliativas, pero que el problema siga, ¿cómo decir?, siendo muy importante de fondo, pero que el movimiento se quede sin gas, ¿no? Para seguir combatiendo eso, ¿no? Digamos que se invisibilice, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, bueno, por lo que tengo entendido, en muchas de las plataformas de afectados, en muchas de las asambleas por la vivienda, ahora mismo hay bastante hostilidad, ¿no? Hacia la postura de, por ejemplo, de la nueva alcaldesa, ¿no? Manuela Carmena, porque claro, esta señora dice que ya no hay desahucios en Madrid, ¿no? Lo cual, bueno, pues es una mentira evidente, ¿no? Que no es porque lo digan las plataformas que están parando desahucios, entonces obviamente los hay, si no los tendrían que parar. Y claro, lo que pasa es que eso, al suponerse, ¿no?, públicamente, que hay una cierta continuidad entre este nuevo partido en este caso y el Movimiento por la Vivienda, o que hay una cierta simbiosis, ¿no? Pues claro, es perjudicial, ¿no? Porque hace ver a mucha gente como que el problema ya no existe, cuando sí que existe. Que yo no digo que no se hayan puesto medidas en el Ayuntamiento de Madrid, igual que los ha puesto el gobierno de la Junta de Castilla y León, que también ha tomado medidas contra los desahucios, ¿no? Medidas paliativas, de atención, de intentar negociar, o sea, de lo que ya hace el movimiento, que los hagan las administraciones del Estado, lo cual, bueno, es un avance, pero claro, hay que ver. Paraliza la movilización. Exactamente, entonces es lo que se intenta plantear un poco en el. Está bien que haya unos servicios sociales que se movilicen ante esos conflictos y consigan paralizar el problema, pero claro, eso hace que la propia gente, que hasta este momento con todo esto han sido los actores de esa situación, pues tenga expensas de que esa administración, esos servicios sociales, esa junta, ese gobierno de Madrid, hagan algo. Entonces, claro, exactamente, que no es problema tampoco lo que hace el ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento hace lo que le parece oportuno desde su punto de vista, ¿no? Pero claro, del punto de vista del movimiento, pues no es el punto de vista del ayuntamiento, o no tiene que serlo. Entonces, claro, ante estas situaciones, que yo creo que se pueden repetir un poco a escala nacional, pues es un escenario muy peligroso, porque claro, te dejan, digamos, sin la fuerza, ¿no?, de agrupar a tanta gente en base a la que la agrupabas previamente, pero a la vez ni siquiera has conseguido una solución real. Exactamente, si por ejemplo hubiera una ley que se dice, bueno, se prohíbe para siempre echar a cualquier familia que no tenga recursos de su casa, bueno, pues hemos conseguido uno de los objetivos prioritarios, perfecto. Pero si ni siquiera pasa eso y seguimos en una espiral, entonces pues podemos perder el movimiento a cambio de nada o de casi nada. Entonces, pues en el libro se intenta ver algunos de los retos de, por ejemplo, cómo enfocar los problemas de alquiler, ¿no? Y cómo intentar también intentar pensar en agrupar no solo a lo que agrupa principalmente la PA, ¿no? Que es gente que está ya en las últimas, ¿no? Con su hipoteca, que ya no la puede pagar, sino ver, bueno, pues a el grueso, ¿no?, de la clase trabajadora española, ¿no?, que está hipotecada o que tiene alquiler y pueden pagarlo. Claro, pero a un costo muy alto, porque exacto. A lo mejor había familias que estaban los dos miembros trabajando y que podían plantearse lo de la vivienda, luego uno se ha quedado solo trabajando y con eso tienen que seguir viviendo y seguir pagando, y al lo mejor hay un porcentaje de gente que todavía pueden pagar la hipoteca, pero a un costo económico, una sangría, que y encima a lo mejor una vivienda que nunca tuvo el valor que se le puso. Claro, el tema es ese, ¿no? Que, bueno, con todo este movimiento, obviamente se ha focalizado más en los desahucios porque es donde ha encontrado la herramienta principal y porque es el problema más grave, ¿no? O uno de los problemas más graves, eso nadie lo pone en duda, ¿no? Pero, claro, también creo yo hay que intentar ser más ambiciosos y ver cómo se puede agrupar a más gente, ¿no? Agrupar, pues, a una familia de una pareja con dos niños que entre los dos ganan 1.500 euros al mes y están pagando 800 euros de alquiler o de hipoteca, ¿no? Entonces, claro, con esa gente, ¿cómo lo haces? ¿Qué instrumentos de movilización utilizas con esa gente, ¿no? Porque ahora mismo, bueno, lo que es la plataforma, lo que son las plataformas por la vivienda, pues son movimientos esencialmente de desempleados, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Claro, y que todas esas movilizaciones, o sea, tú si tienes una jornada laboral más o menos normal, pues no puedes irte a parar un desahucio a las 10 de la mañana, ni puedes irte a las 11 de la mañana a estar en la puerta de un banco porque tiene que estar en el trabajo. Entonces, pues intentar ver un poco eso y ver qué herramientas se le dan para solucionar de verdad el movimiento por la vivienda, ¿no? Si decimos que lo que se quiere es desmercantilizar la vivienda, bueno, eso es que se paren los desahucios, pero no solo eso, el problema es mucho más amplio. Claro, si lo que queremos es asegurar que todo el mundo tenga una vivienda sobre su cabeza para que le proteja de la lluvia, del frío, del calor, por el simple hecho de que todos necesitamos una vivienda, tendremos que ver de qué forma conseguimos que eso se consiga y se perpetúe para el presente y para el futuro. ¿Querías comentar alguna cosa más sobre esto? No, nada más. Para la gente que esté interesada en el libro, bueno, supongo que pueden preguntar en las librerías de aquí de Granada, a ver si lo tienen, y si no lo tienen lo podrán encargar a la distribuidora, y de todas maneras en internet se puede descargar el PDF del libro de forma gratuita, si ponen el título. O sea, que vaya a ganar poco con el libro los que habéis participado. A los que estamos en el libro no... Y ganaríamos poco, pero de hecho también hemos renunciado a los escasos derechos y los ingresos van destinados a la PA de Vallecas, la plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas en Madrid. Entonces, recordamos, el libro se llama Tu casa no es tuya, es del banco, es de la editorial, ¿lo has dicho? La editorial Queimada. De la editorial Queimada, y bueno, pues, tú no lo sabes, pero ya ha salido otra gente de estos desahucios, han pasado ya por ese micro, y bueno, y de estos desahucios de Granada, y nada, si querías decir algo más, entonces. Nada más, yo creo que eso es todo. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por haber venido a contarnos ese otro paso más. Además, yo creo que interesante, porque además va analizando ese paso de ese libro, busca analizar el pasado, el presente, hacia dónde vamos, y busca plantear respuestas para que colectivamente podamos hacerle frente. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que de todo elemento el hombre es un creador. Yo le levanto una casa o le construyo un camino, le pongo sabor al vino, le saco un mito a la fábrica, voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas, camino por las estrellas y hago surco a la espesura. Aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón, me mataron tantas veces por levantarles la voz, pero del suelo me paro porque me prestan las manos, porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos. Hace unos meses tuve que entrar en una sucursal del BBVA para hacer un ingreso. Mientras esperaba haciendo cola, había sentados en una mesa dos hombres a mí que me daban la espalda y un empleado del banco que estaba sentado frente a ellos y de cara a mí. En determinado momento, mientras yo hacía cola, le oí decir al empleado del banco, a uno de esos dos hombres, si eso te va a inquietar, yo que tú no lo hacía. He contado esta historia en varias ocasiones. En aquel momento yo puse la oreja a la conversación. Era evidente que el empleado del banco quería venderle algo a aquel hombre, y en aquel momento yo fui consciente de que aquel hombre acababa de picar el anzuelo. Yo fui dejando que algunas personas me pasaran en la cola de la caja para el ingreso, haciéndome un poco el remolón, mientras seguía poniendo oreja a la conversación de la mesa. No soy cotilla ni me interesan las conversaciones ajenas, pero aquella evidencia de que el empleado del banco estaba pescando a aquel hombre era tal que no me pude resistir seguir escuchando. Les fue explicando que el producto que le quería vender no iba a tener riesgos, que él podía sacarlo o meterlo cuando quisiera, que el valor iría subiendo o podía bajar, pero que el cliente podía sacarlo cuando quisiera para de esa forma no perder. Es decir, le fue dando sedal, sedal, sedal, para que el pez creyera que había cazado algo, pero era libre. En determinado momento, aquel hombre le dijo al empleado del banco que sí, y este rápidamente recogió sedal. Le dio a un botón del ordenador y la impresora que había tras él empezó a escupir folios que le pasaba adecuadamente al cliente y que éste firmaba. Acababan de echarlo a la cesta. Aquel hombre tendría unos ahorros que acababa de poner en manos de aquellos señores tan honorables del banco para que le hicieran inmensamente rico. A cambio de estafar a otros o quizás a él mismo. Os recuerdo la recomendación que hemos hecho hace un rato con Beatriz. Os recomendaría que un día que tengáis tiempo, vayáis a vuestro banco, le pidáis amablemente al director que os explique en qué invierten el poco dinero que tenéis guardado allí y toméis nota de lo que os dicen. Quizás sintáis que os engañan. Quizás salgáis horrorizados. O quizás pongáis en un aprieto a ese empleado que no tenía intención de engañaros tan bellacamente. Pero recordad una cosa, el dinero de los pobres no los hace ricos. En cualquier caso, si el dinero llama al dinero, es el mucho al poco. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordaros que nos podéis escuchar en el 107.1 de la FM los lunes a las 8 de la tarde y los jueves a las 8 de la mañana. Que podéis escuchar el programa en los podcasts a través de hoydesdeaqui@radioalmaina.org. Cuando pude. Cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije... Y que si queréis aportar algo, algún comentario positivo o negativo, podéis hacerlo en hoydesdeaqui@ruiseu.net. Cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Sed felices, es lo único que no nos pueden quitar, aunque lo intenten. Salud.